Bien amigos, ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Este es el último programa de la serie titulada La historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. Y agradecemos al Señor por habernos concedido el privilegio de compartir con ustedes esta serie de estudios acerca de la historia de Israel y su consecuencia en la sociedad mundial y el poder de Dios obrando detrás de todo esto. Hoy nos vamos a despedir con la Guerra de Seis Días, que comenzó el 5 de junio de 1967 y terminó el 10 de junio de 1967. Walter Price describe esta guerra de la siguiente manera. La situación se volvió intolerable. Estados Unidos, ocupado con la guerra de Vietnam en el exterior y bajo amenaza de anarquía estudiantil y racial en el interior, no podía ejercer presión para aliviar la situación. El 5 de junio de 1967, Israel golpeó a sus enemigos y en una de las campañas más brillantes de los anales de la guerra, los derrotó completamente en menos de una semana. El primer día de la guerra, Israel logró el control completo del aire por la virtual destrucción de todas las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria. En los golpes rápidos, las tropas israelíes entonces invadieron toda la península del Sinaí, incluyendo Sharm al-Sheikh, y llegaron al banco oriental del Canal de Suez. La franja de Gaza también fue tomada junto con Jerusalén ocupada por Jordania. Tomaron el resto de las posesiones de Jordania en el banco occidental del río Jordán, incluyendo las importantes ciudades de Belén, Hebrón, Jericó, Naplusa, Ramalá y Jenin. Desde Galilea, las fuerzas israelíes empujaron a Siria hasta que sus vehículos blindados estuvieron frente a las puertas de Damasco. Israel aseguró los altos del Golán, desde donde los sirios habían bombardeado a los pescadores israelíes en el mar de Galilea y los pueblos fronterizos durante los casi 20 años de existencia de Israel. Egipto fue el que más sufrió. Se destruyeron completamente 7 divisiones con un total de 80.000 a 100.000 soldados. Toda la fuerza armada que Egipto tenía en el Sinaí, compuesta de 600 a 700 tanques suministrados por los soviéticos, fue destruida. Más de 100 tanques enteros cayeron en manos de israelíes. Tomaron enormes cantidades de equipo suministrado por los soviéticos de Egipto, incluyendo 400 armas de campaña, 50 armas autopropulsadas y literalmente miles de vehículos juntos con grandes almacenes de municiones y provisiones de todo tipo. 444 aviones árabes fueron destruidos en el suelo cuando Israel atacó los aeródromos de Egipto, Jordania, Siria e Irak. La mayor arremetida aérea fue en contra de Egipto. Los aviones israelíes volando desde los campos cerca de Tel Aviv a 40 metros por encima del Mediterráneo para evitar la detección por radar entraron en Egipto desde el mar y devastaron las fuerzas aéreas egipcias desde el Cairo hasta Suez y la costa del Mar Rojo. Los MiG-21 y los MiG-19 suministrados por los soviéticos estaban perfectamente alineados. Todos fueron eliminados por los aviones israelíes. 16 aeródromos egipcios quedaron inoperantes durante las primeras horas de la guerra. 26 pantallas de radar egipcias fueron destruidos. Durante los ataques, solo 2 MiG-21 despegaron, pero pronto fueron derribados, solo después de haber logrado derrocar a 2 aviones israelíes. Se cree que 100 de los 350 pilotos egipcios fueron muertos en tierra durante este primer ataque aéreo israelí. Rusia le había suministrado varios miles de millones de dólares en equipo militar a Egipto desde 1955, la mayor parte de lo cual se perdió con ventaja para Israel en cuestión de horas. Cuando llegó la tregua, Israel había tomado la franja de Gaza, toda la península del Sinaí, todo el territorio de Jordania en el banco occidental, incluyendo la vieja Jerusalén y los altos del Golán. Los estados árabes habían recibido un golpe paralizador y la Rusia soviética había sufrido un importante revés en Medio Oriente. Israel ahora había aumentado su territorio de 20.720 kilómetros cuadrados a 68.635 kilómetros cuadrados. Le había costado 679 muertos y 2.563 heridos. Después de la Guerra de los Seis Días, Israel mostraba un aire de confianza que casi llegaba al engreimiento. El pequeño David había matado, al menos por el momento, a todos sus Goliaths. Era posible que ahora hubiese paz. Pero la inapagable ira en el corazón árabe siguió ardiendo, y esta vez no solo por la victoria, sino por la venganza. Entonces, en junio de 1973, comenzaron a filtrarse a Jerusalén informes preocupantes de movimientos de tropas tanto en Siria como en Egipto, pero no fueron tomados en serio por varios motivos. Primero, Israel consideraba que el nuevo presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, era un debilucho. En segundo lugar, la advertencia de junio fue en realidad la quinta recibida desde los últimos dos años. Por ejemplo, el 28 de abril, Golda Meir había declarado una movilización general que le costó $9.600.000 por día a Israel y sacó a más de un tercio de la fuerza obrera de la economía. Pero no había pasado nada después de todo. Así que ahora el general Moshe Dayan, junto con Meyers y el gabinete israelí, pensó que estos movimientos de tropas no eran más que una guerra de nervios. Un engaño para producir otra movilización con la consiguiente parálisis de la economía y la enorme pérdida económica. Durante la última semana de septiembre, Estados Unidos le comunicó tres advertencias a Israel, pero también fueron desestimadas. Israel pagaría un temible precio por este descuido. La guerra de Yom Kippur comenzó el sábado 6 de octubre y terminó el 25 de octubre. Exactamente a las 14 horas de ese sábado fatal, Israel fue atacado simultáneamente por Egipto al sur y por Siria al norte. La mayoría de los judíos habían estado ayunando durante las 24 horas previas porque el 6 de octubre era el día más sagrado de todo el año, el día de la expiación. Originalmente se había fijado el ataque para las 18 horas, pero dos satélites Sputnik soviéticos habían informado que Israel por fin había tomado en serio la amenaza de invasión y había comenzado a movilizarse. El poderío y el movimiento de tropas eran sencillamente asombrosos. De hecho, esta sería la guerra convencional mayor en términos de fuerzas armadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se emplearon unos 5.000 tanques, más de lo que usó Hitler cuando invadió Rusia y más que el total combinado poseído por Gran Bretaña y Francia en 1973. Más de 1.000.000 de hombres lucharían, de los cuales 838.000 eran árabes contra 275.000 judíos. En su declaración ante las Naciones Unidas, el 8 de octubre de 1973, Adva Edva, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, dijo: Egipto nos atacó con 3.000 tanques y 2.000 armas pesadas, 1.000 aviones y 600.000 hombres. Según cualquier medida convencional, la guerra de Yom Kippur debería haber significado la aniquilación del Estado de Israel. Lo habían sorprendido y estaban en desventaja numérica tanto en hombres como en máquinas. De hecho, por un tiempo parecía que sería así. Golda Meir después confesaría: por primera vez en nuestra historia de 25 años creímos que podíamos haber perdido. En un momento de la guerra solo había 7 tanques maltrechos entre los sirios en el norte y menos de 90 entre los egipcios en el sur. Pero por algún motivo inexplicado, ambos enemigos repentinamente cesaron sus avances por 48 horas. Esto le dio el tiempo preciso que la acosada nación necesitaba tan desesperadamente para completar la movilización. El viernes 19 de octubre se libró la mayor guerra de tanques de la historia mundial en el desierto del Sinaí. Miles de esas máquinas armadas lucharon entre sí. Cuando se despejó el humo de los disparos, Israel había ganado una batalla decisiva. Otro milagro de la guerra de Yom Kippur fue la decisión sin precedentes del rey Hussein de no participar en la lucha. Su país había participado en los 3 ataques previos contra Israel. No hay duda de que su ayuda habría asegurado una victoria árabe. Walter Price escribe: las fuerzas israelíes experimentaron un revés inicial por el ejército de Egipto equipado por los rusos que ocupaba el territorio al este del canal de Suez. Sin embargo, en el norte, Israel comenzó a forjarse camino hacia Damasco. Pronto las tropas israelíes también pudieron invadir Egipto. Cuando las Naciones Unidas por fin pudieron imponer un alto al fuego, las tropas israelíes estaban a 32 kilómetros de Damasco. También habían establecido una cabeza de puente en Egipto donde ocuparon territorio en el banco occidental del canal de Suez. El 25 de octubre de 1973 terminó la cuarta y por mucho la mayor guerra de Medio Oriente. Los árabes perdieron unos 15.000 soldados. Los israelíes perdieron más de 4.000. Según Jeremías capítulo 31 versículos 1 en adelante dice así: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viña en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos, oh Jacob, con alegría, y dad voces de júbilos a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Sin duda alguna, mi amable oyente, el poder y la grandeza del gran Dios y todopoderoso Señor de los cielos ha estado siempre detrás de su amado pueblo Israel. Como una garantía para todos nosotros de que las profecías bíblicas se cumplen y se seguirán cumpliendo, y que inexorablemente nos acercamos al fin de los tiempos, en el cual Jesucristo descenderá del cielo, vendrá por su iglesia, y luego irá y regresará con su iglesia a redimir a todo su pueblo Israel y a instaurar su reino de 1000 años de paz, progreso, prosperidad y de restauración para todo su pueblo y la humanidad. Ha sido un placer compartir con ustedes, francamente, la verdad. Ha sido un placer. Gracias y hasta pronto.